Bienvenidos al episodio 141 de Yo Soy PlayStation. En esta ocasión, un programa especial dedicado a E3 2012. Tenemos por ahí, desde Carolina, Puerto Rico, a Mash. ¿Qué es la que hay? También tenemos desde Peñuelas a Alex Nation. Yeah, ¿qué es la que hay, gente? Y desde Milwaukee a Billy Skycrawler. Billy, ¿cómo estás? ¡It's a me, Billy! Gente, toma dos. Bueno, y como mencioné, este es un episodio especial dedicado a E3, como hacemos todos los años. Vamos a dedicar el show enteramente a las conferencias de E3. Tradicionalmente, nosotros nos dedicamos tan solo a las conferencias de las consolas grandes, entiéndase Microsoft, Nintendo y Sony. Pero este año hubo una conferencia, específicamente la de Ubisoft, que no se podía dejar sin mencionar, así que decidimos incluir las 5 conferencias grandes que se presentaron. Nada del show floor, porque nosotros no estuvimos allí, aunque sí salieron muchos reportajes de cosas que se presentaron en el show floor que no las presentaron en las presentaciones, pero nos vamos a quedar con las presentaciones y comentaremos una que otra cosita. Así que vamos a darle paso a esto. Vamos a comenzar con el resumen de la conferencia de Microsoft. Ellos abrieron la conferencia hablando de Halo 4, presentaron cinematics del juego y un poquito de gameplay. También presentaron Splinter Cell, Blacklist. Y entonces presentaron algunos de los comandos de voz para el juego y pues gameplay en general. Presentaron FIFA Soccer 13 with Kinect. Y a Madden NFL 13 también con Kinect. Eso va a tener un tipo de integración. Fable The Journey, Gears of War Judgment, Forza Horizon. Hablaron de nuevo contenido para Xbox. Mencionaron que ahora pues van a poder buscar del contenido que ya tienen por género. También mencionaron que van a tener comandos de voz en más idiomas para que usted utilice Bing. Hicieron una demostración en español. Hablaron de más proveedores de servicios como Nickelodeon, Paramount Movies, Makinima, Univision, NBA League Pass, NHL, Game Center, y hablaron de un ESPN mejorado que tiene como 4 ESPNs. También mencionaron Xbox Music. Esta es la toma 2 de Microsoft, a ver si logra vender música. También hablaron de Nike Plus Kinect Training, del Xbox Smart Glass, que esto es un software que trabaja en Xbox y permite la integración de múltiples dispositivos como la PC, la iPad, el teléfono, Android, para compartir contenido. Y entonces funciona como una segunda pantalla que tiene información adicional. Así, algo más o menos en la línea de lo que está haciendo Nintendo con el Wii U. También mencionaron que Internet Explorer va a llegar a Xbox 360. Luego de eso pasaron a gameplay de Tomb Raider y mencionaron que el DLC, el primer DLC para este juego, va a ser exclusivo para Xbox por algún tiempo. También hablaron de 3 exclusivos que van a tener. Se llaman Ascend, New Gods, Loco Cycle y Matter. Luego pasaron a Resident Evil 6, el cual presentaron gameplay, se vio brutal. Luego pasaron un juego para Xbox Live que utiliza Kinect, se llama Racketeer, y es algo parecido a una mezcla entre Angry Birds y Pain, el juego de que salió para PSN. También presentaron South Park The Stick of Truth. A mí me agradó lo que enseñaron, se ve algo bastante bien escrito. Luego presentaron Dance Central 3 y salió Usher a hacer un espectáculo. Y cerraron la conferencia hablando y presentando Call of Duty Black Ops 2. Yeah. Billy, de la conferencia, ¿cuáles son los puntos a ti que te llamaron la atención? Pues Halo 4, definitivamente, yo he jugado otros juegos en la franquicia y me llama mucho la atención. Pero lo más que me llamó la atención fue el Xbox Smart Glass y la integración que va a tener cualquier dispositivo móvil o laptop o lo que sea con el Xbox. Eso de verdad es bien, bien intuitivo en mi opinión. Y de verdad va a traer como un nivel nuevo al contenido que Microsoft va a ofrecer. Uh-huh. Yeah. Alex, ¿algo que reseñar por ahí? Bueno, me llamó mucho la atención el jueguito de Tom Clancy, se ve brutal. Obviamente Halo 4, que aunque pues no los he jugado, pero estos juegos siempre llaman mucho la atención. Y Gears, que fíjate, que siempre le he dicho que si algún día me compro un Xbox, será por la serie de los Gears. A mí siempre esta serie me llama la atención. Y ahora que viene esta precuela, pues tú sabes, para los fanáticos, pues esto es como un renacer, tú sabes. Y nada, estar pendiente a ver cómo va a funcionar esto del Smart Glass. Se ve que tiene mucho potencial. A mí pues no me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo creo que sí, que tiene potencial para ser un buen sistema de para hacer media center en la casa, o sea, suena bastante bien. Mash, ¿algo por ahí? Sí, Forza Horizon, verdad que se ve brutal, es como si fuera un Burnout Paradise, un open world, pero con los engines de Forza. Igual que también Splinter Cell, pero eso hablaremos más adelante. Bueno, a mí me agradó mucho Halo 4, a pesar de que no he jugado los anteriores. Se ve de la misma calidad que los demás juegos en la serie. Y lo que presentaron se veía interesante. Splinter Cell, como mencionó Mash, cuando lo vi ahí fue wow, este juego entró en mi radar. Más adelante, en la siguiente conferencia, en la de Ubisoft, ya yo estoy en Day One, ya yo estoy ready para comprarlo. Ya está problemado. Las integraciones para FIFA y para Madden con Kinect, eso para mí es un mega next. A mí no me gusta eso de los comandos de voz. Así que next. Fable Journey parecía Sorcery para Kinect, así que next. Yo no soy fan del aspecto de Gears of War. Es más por la tonalidad de los colores y las criaturas. Eso como que no es mi gusto. Y entonces, así que, para el que le guste eso, que se lo disfrute. Forza, como mencionó Mash, wow, se ve brutal el juego, en verdad que sí. También, lo de los contenidos de Xbox, me sorprendió que pues Univision va a ser parte de ello. Le están dando un poquito de cariño ahí al público hispano. Lo de ESPN, claro está, a mí me encanta ESPN. Hay que ver si esto va a estar finalmente liberado de tu proveedor de servicio. Pero si no es así, pues en verdad no me agarran comprando un Xbox. Ahí saltando más adelante, pues el juego de Resident Evil 6, lo que presentaron. Anyway, yo lo iba a comprar Day One, pero no decepcionó. Así que me agradó un montón. Y lo de Smart Glass me parece una idea fantástica. Microsoft, pues compañía de software, no se va a quedar atrás en ese aspecto. Me sorprendió que no sea exclusivo para los dispositivos de ellos, pero quizás ellos entienden que pueden obtener más ventaja dejándolo abierto para que cualquier dispositivo dentro, pues, you know, de Android, de iOS, sea compatible con ellos y pues terminen utilizando el sistema y pues por ende el software de ellos. Me gustó mucho el concepto, claro está, si lo vamos a comparar en cuestión de funcionalidad con el Wii U, me sigue gustando más el Wii U porque no tienes que cambiar del control, el control de controlar el juego, valga la redundancia, a tu segundo dispositivo, sino que tu pantalla está ahí frente a ti. En el caso de Xbox, si lo estás utilizando de la manera que estarías utilizando el Wii U, tienes el control y vas a buscar este support screen que quizás tengas el tablet frente a ti en una mesita, quizás lo tenga qué sé yo, en los muslos, pero tienes que quizás soltar el control para desbloquearlo, lanzar la aplicación, después se va a dormir el tablet. So, a pesar de que es chévere, entiendo que el de Nintendo es más conveniente. Que otra cosa que me gustó fue, o sea, de todos los servicios, el cariño que le da Microsoft a su consola, ¿verdad? Y no, que siempre, a cada rato le pones más servicio y más cosas, y no necesariamente pues es una consola de juegos, sino es también un entertainment system, una experiencia familiar, ¿verdad? No como Sony, que no le da cariño desde hace como 3 años. Bueno, Sony no le da tanto cariño a lo que es el XMB y eso, pero servicios han llegado a PlayStation. Bueno, han llegado muchos de video, más de lo que la gente conoce. Y pues están los de deporte, por ejemplo el de NHL, lo que pasa que NHL es totalmente irrelevante para Puerto Rico y pues para mí. El de béisbol estaba en PlayStation desde hacía muchísimo tiempo, Sí, pero, o sea, eso es lo único que tiene, así, o sea, si tú vas a Expo, aquí pues tiene muchos servicios ahí adentro. Algo que iba a comentar sobre lo del Smart Glass es que hay que considerar esto. Microsoft tiene el poder de decirle a los desarrolladores y a sus publicadores que para poder publicar juegos para su consola, uno de los requisitos es que preparen contenido para Smart Glass. Ellos sí pueden hacer eso. Y entonces, por ese aspecto, yo entiendo que Smart Glass va a tener su support porque Microsoft se va a encargar que esta gente haga lo que le corresponde. En el caso de películas, series de televisión y show, ahí es donde yo lo veo bastante dudoso. En la demostración, ellos utilizaron un episodio de Game of Thrones y entonces tenían el show corriendo y en el tablet que estaban utilizando, pues marcaba la localización de donde estaba ocurriendo la acción. Eso es algo que mágicamente no pasa. Eso tiene que alguien sentarse y los estudios tienen que asignar recursos para preparar este tipo de contenido. Que quizás ellos terminen no haciéndolo porque quizás no ven ningún beneficio en preparar esto para un grupo tan pequeño. Así que hay que ver qué tan grande va a ser el support de eso. En cuestión de juego, yo no me preocupo. Así, y yo creo que con eso terminamos Microsoft. Alex, dale con Electronic Arts. Pues bueno, pues pasamos a la conferencia de Electronic Arts, que también pues tuvieron espacio en E3, ¿verdad? Para presentar lo que viene nuevo para este año y para el próximo. Y arrancamos, la conferencia arrancó rápidamente con Dead Space 3, un juego bien esperado, ¿verdad? Por nuestra comunidad. Los puntos sobresalientes que el juego va a incluir Drop-in, Drop-out, Co-op, Multiplayer, y va a estar disponible desde el febrero del 2013. También anunciaron Madden NFL 2013. Y aquí pues anunciaron que va a tener un nuevo engine, que es el Infinity Engine. Hicieron una demostración, ¿verdad? Y explicaron más o menos lo que era el concepto de este engine y se veía muy, muy bien. Así que los fans de fútbol pues van a estar bien con este juego. También presentaron SimCity Social para Facebook y la nueva versión de SimCity para PC, que incluye la opción de multiplayer, que esto durante los SimCity no los incluía, pero ahora lo va a tener. También presentaron el costo de lo que va a ser el nuevo servicio para Battlefield llamado Battlefield Premium, ¿verdad? Va a tener un costo de $49.99 y ya está disponible para PS3. La próxima semana va a estar disponible para Xbox y para PC. También dieron anuncio, ¿verdad? La información sobre Star Wars The Old Republic. Va a estar free to play hasta level 15. Va a tener un nuevo planeta y nuevo level caps. También mostraron videos de Medal of Honor Warfighter, ¿verdad? Este es su shooter para este ciclo. También FIFA Soccer 2013 y el anuncio oficial de la unión de EA con UFC. Y por último, ¿verdad? Los últimos dos que cerraron la conferencia, que los muchachos también están bien pendientes de este juego, que es Need for Speed Most Wanted, que sale ahora el 30 de octubre, y Crisis 3, el otro shooter, ¿verdad? Que va a presentar EA para este año. Así que, o verán, muchachos, ¿qué ustedes creen de la presentación de EA y lo que nos promete para el año que viene? ¿Cualquiera? Bueno, a mí lo más que me llamó la atención fue este Need for Speed, Most Wanted, y es por el factor de que Criterion está desarrollando este juego. So, yo soy fanático de Hot Pursuit y de Burnout antes de eso, so que este de verdad está en mi radar. Y Nice. básicamente eso es lo único que me llamó la atención. Nice. Juan. Bueno, yo en mi caso me encantó que Dead Space 3 vaya a tener drop-in, drop-out. Yo soy súper fan de que los juegos tengan eso. Y entonces me pareció que va a estar un poco más orientado en acción por lo que presentaron allí, aquello era un tiroteo terrible y espacios más abiertos, aunque ellos sí, ellos mencionaron que vas a tener diferentes escenarios. O quizás vayas a tener unas partes que son más abiertas, más basadas en shooting y otras más en tensión, estar tratando de sobrevivir. Me pareció fantástico lo que presentaron. Lo de Madden NFL 13, lo del Infinity Engine, por lo menos lo que presentaron allí, yo tuve que mirar dos veces a ver si era footage real o era del juego. Y era del juego, se veían los impactos, se veían muy bien. Tú sentías que se veían bien. Ah, me pareció fantástico. Hay que ver cómo funciona eso. Es un Una de las engine cosas nuevo. que vi que ellos estaban hablando era que antes todo lo que te hacía, pues si tú comenzabas una jugada, pues estaba predeterminada. Sí, una Y vez ellos dicen que en este no, este todo afecta, ¿sabes? Sí, en los anteriores, por ejemplo, ellos tenían, qué sé yo, 40 diferentes animaciones para tu caer. So, cuando te tacleaban, una de esas, me imagino que tenían un algoritmo que determinaba cuál era la más apropiada para ese tipo de impacto, pero ya estaba predeterminado. Era una animación que ya ellos habían creado. En este caso, no. En este caso, van a hacer lo que le llaman ragdoll physics, donde una vez venga el impacto y tome en consideración el momentum, todas las partes del muñequito, por llamarlo así, van a reaccionar de acuerdo a la fuerza que se implemente. So, se veía muy bien. A mí me impresionó mucho cómo se veía. Este SimCity Social para Facebook, eso me imagino que es un freemium. Así que a mí no me interesa, a mí me interesa jugar en Facebook tampoco. Al que sí me interesa es SimCity. Van a volver al nombre original. Esto, vamos a llamarlo reboot en la serie. Esto es para PC. Y el juego va a tener algo muy interesante que los anteriores no han tenido. Y es un tipo de multiplayer donde las ciudades de las personas que tú conoces, que tú tienes en tu friend list, van a ser tus vecinos. O personas que tú busques random, van a ser tus vecinos. Y entonces tu ciudad va a progresar, pero en cierta manera va a depender de que tú tengas cierta comunicación con la otra persona y lleguen a unos acuerdos. Quizás tú puedes enfocar tu ciudad a que sea, gire más alrededor de energía. Y entonces pases otros servicios a la ciudad del vecino y tienes estos acuerdos. O sea, tu ciudad no tiene que hacer de todo, simplemente tiene que hacer lo que tú necesites y lo que puedas como que vender. Entonces le da otra dimensión al juego de SimCity, porque no tan solo es la economía de tu ciudad local, sino es la economía de tu ciudad, cómo se proyecta con el resto de las ciudades. So, es un concepto bien interesante. Yo espero que también haya la opción de jugarlo Lone Wolf, para el que no le interese interactuar con personas de otras ciudades, porque el problema de esto es que tú quizás juegas 2 horas al día, pero ahí el otro que está 8 horas, y entonces va a estar totalmente desproporcionalizado. Quizás en algún momento yo quisiera jugarlo solo y experimentarlo, que me imagino que sí que lo van a tener. Ellos prometen que se van a mover un poco más la fórmula a lo que era SimCity 2000, que bajo la opinión de mucha gente es el mejor. A mí ese me encantó muchísimo, mucho más que el 3000 y el 4. Después saltaron, en vez de 4000 saltaron a 4, y después saltaron a SimCity Something Something, que se enfocaba más en los muñequitos, que son los mismos que The Sims, como que los seguía. So, el enfoque de estar manejando la ciudad lo diluyeron un poco más por encargarse de otras cosas. Y no era como que el enfoque principal del juego. Este se ve brutal visualmente. Yo espero que mi computadora lo corra. Lo que presentaron allí no fue nada totalmente nuevo. Hace meses atrás ellos ya habían presentado cosas de SimCity, así que no me tomó nada por sorpresa. Ya hasta los detalles los habían dado. Aparte de eso, Battlefield 3 Premium Next, yo no lo voy a comprar a pesar de que tengo Battlefield. Yo no juego tanto Battlefield como para sacarle provecho a esto. ¿Qué más por aquí? FIFA Soccer 13 mencionaron algo bien chévere que yo espero que todo el mundo implemente. Y es que, oh, sorry, y es que para la versión de este año, la 13, tú vas a poderte llevar el progreso de la versión del año pasado. O sea, si tú invertiste muchas horas en tu personaje, en tu season, en todo lo que requiere que tú pases varias temporadas dentro del mismo juego, te lo vas a poder llevar al juego nuevo, que es fantástico. Que yo creo que es beneficioso para ellos. Yo esto lo he mencionado anteriormente. Yo tengo MLB The Show, creo que del 2010 para PSP. Yo ese juego invertí 3 temporadas, gente, y las temporadas de béisbol son de más de 100 juegos, son 162 y son de béisbol de grandes ligas. Yo invertí 3 temporadas con un personaje y por la única razón que no compré una versión más nueva para PSP fue porque iba a perder todo ese progreso. Yo quería llevarme esos 3 años y continuar jugándolo, pero no, esa opción nunca estaba, pero esta gente lo va a hacer, así que yo espero que se convierta en un estándar para este tipo de juego. De deporte. También me sorprendió mucho la unión de EA con UFC. UFC actualmente tiene juegos publicados, creo que tiene 3 juegos publicados con THQ, y los juegos son buenísimos, están muy bien hechos. Y entonces EA por su parte tuvo recientemente un juego de MMA que creo que se llamaba EA MMA o algo así, que pues los reviews no estuvieron tan altos como el de THQ. Y ahora, de momento, boom, se casaron uno con el otro. Así que no sé qué pasará, si es que EA va a estar simplemente publicando y UFC va a seguir con whoever estaba como tal desarrollando. Ahora mismo no me acuerdo si THQ desarrollaba, pero no creo. Entonces, pues eso fue lo más que me sorprendió. Need for Speed, como tal, you know, es Criterion, no hay más nada que decir, el juego va a ser bueno. Y Crysis 3, eso no es lo mío, pero se veía brutal. Así que, eso en general. Muy bien. Ya, me toca a mí, ¿no? Yo no he hablado. ¿Te quieres? No, mira, Dead Space 3 me gustó, pero se parece mucho a Gears of War, ¿verdad? Lo que presentaron. Pero el Drop In, Drop Out, pues, eso es excelente. Otro para reseñar es Medal of Honor Warfighter, que de verdad que lo que enseñaron ahí se ve brutal. Hasta ahora lo que vi, mucho mejor que Battlefield 3. Otra cosa que me gustó pues fue Need for Speed Most Wanted, que lo hace Criterion, así que eso es un must buy desde el primer día. Y además de eso, de verdad que no nada más así relevante sobre la conferencia de EA. All right. Así que, ¿y tú, Ale? Pues mira, yo pues obviamente como fanático de Dead Space, pues obviamente lo que enseñaron me llamó mucho la atención. Así que loco por darle con ese co-op al juego. Y fíjate, nada más porque prácticamente los otros títulos pues no me llaman mucho la atención. Así que por lo menos nada, activado con Dead Space, que ese es el más que me llama la atención. Yeah. Bueno, yo voy ahora a hablar sobre la conferencia de Ubisoft, que para mí pero yo quiero tirarlo desde ahora, que para mí fue la mejor. Pues empezaron hablando sobre Just Dance 4 con un show ahí de bailarines y todo eso. Ya enseñaron un 4-player co-op de Far Cry 3, especialmente para el PlayStation 3. ¿Verdad? ¿Solo enseñaron ahí o fue la...? No, esa fue la de Sony. Ya lo me fui para adelante. No, pero... pero lo que enseñaron se ve brutal. O sea, Far Cry para mí se ve muy bien. También pues enseñaron Splinter Cell Blacklist, esta vez sin los comandos de voz del Kinect. Y de verdad que se ve brutal. Yo no sé qué tiene ese juego que de verdad que me pompió desde ahora. También pues enseñaron Avengers Battle for Earth. También que eso fue un teaser. Un teaser. Y también CG, que nada gameplay. Exacto. También después se fueron como una sección de Wii U y enseñaron Rayman Legends para Wii U. Hicieron una demostración. Y Zombie U enseñaron un video y un poquito de gameplay. También enseñaron Assassin's Creed 3. Que de verdad que se ve brutal ese juego. Yo nunca había estado tan pompeado como para un Assassin's Creed como este. De verdad que no sé qué tiene este juego, pero no sé si es la historia que es más contemporánea. Es el escenario el escenario se ve mejor. También enseñaron Shoot Mania, que para mí, no sé, yo no entendí muy bien el concepto del juego. Era como por turno y disparaba, Son dos equipos de tres, pero siempre va a ser 3 versus 1. Y entonces, exacto, el equipo que tiene 3 tiene un arma que mata con 2 impactos. Y el equipo que tiene 1 mata con un solo impacto. Entonces el objetivo, el que gana el round, es el que elimine pues a los otros integrantes. O capture un punto en el mapa. Era bien rápido. El juego era, saliste, ambos salen como que en un punto igualmente alejado del punto para capturar y se van a encontrar en el medio. So, es constante, acción constante, cortita las partidas. Okay. Y después de eso enseñaron el bombazo de Ubisoft, que se ve brutal y se llama Watch Dogs. Mano, yo al principio pues no enseñaba mucho gameplay ni nada, pero yo veía las gráficas y se veían muy bien. Cuando el tipo empieza que va afuera donde están los carros, el lining de las bombillas de los carros, eso fue una cosa que yo dije, diablo, de verdad que exagerado. Y para mí eso es lo que se comió el show allí en la conferencia de Ubisoft. Bueno, y ahora Juan, ¿qué tú crees de la conferencia? Mira, fíjate, Ubisoft típicamente presenta, en cuestión de presentación, una presentación malísima. Este año iba por ese camino. Creo que se llama Aisha Tyler, es que se llama la muchacha. A mí ella, en nada de lo que ha hecho, me convence. Y entonces después tenía un sidekick, un muchacho allí, que lo más mongo del mundo, en cuestión de comedia. Y estaba, pero que horrible. No painful como en años anteriores, pero estaba horrible. Pero en general los juegos que presentaron, en verdad hay que quitarse el sombrero, presentaron un juego muy impresionante. Just Dance 4, eso no es para mí. Far Cry 3, wow, yo no soy fan de nada en First Person Shooter, pero es que este juego, en verdad que se ve que le han dedicado tiempo y esmero, y en verdad que me tiene casi convencido a comprarlo. Se ve muy bien. Me interesa mucho el concepto de la historia y la paleta de colores. Se ve como que este happy place, pero que tan pronto tú empiezas a descubrir, te das cuenta que es un infierno. Ese es el feeling que me da. Splinter Cell terminaron de vendérmelo, ya estoy day one con él. Me encantó lo que siguieron presentando. Lo de Avengers fue un teaser, así que ni me voy a molestar. Rayman Legends presentaron como tal cómo es que va a funcionar el Wii U con cuestión del juego. Estaba cool, pero tampoco, eso no es para mí. Yo ni siquiera juego en mi teléfono cosas que requieran más de dos inputs en la pantalla, así que eso no es para mí, no es mi gusto. Assassin's Creed 3, wow, sigue viéndose brutal el juego. A mí me gusta mucho en dónde van a sitiar la historia. Así que yo estoy también... Lo único que no me tiene Day One, y no es por el juego como tal, es que en Black Friday casi siempre lo ponen en $40. Y entonces yo creo que me voy a aguantar hasta Black Friday a ver si lo consigo. Si no, pues lo compro en 60, pero el juego sí, yo lo pienso comprar. Shootmania, ya yo pues más o menos expliqué por encima, yo no juego eso en PC, así que no irrelevante para mí. Y Watch Dog, oh my god, cuando esa gente comenzó a hablar el concepto del background de la historia, que ellos hablan de un sistema operativo que se llama CTOS, y qué hace el sistema operativo, que es un sistema que combina todas las fuentes de información, el grid eléctrico, de electricidad, bueno, todo lo que esté conectado está dominado, está controlado por CTOS. Everything y entonces el personaje que uno está utilizando es una persona que hackeó el sistema, so tiene acceso a toda esa red de información, a todos esos servicios, y entonces hacen una misión en la presentación donde se ve que el personaje principal toma ventaja de esto. Él apaga un vehículo del target que él quiere eliminar, y entonces pues lo elimina y qué sé yo qué, y un tiroteo y qué sé yo. Lo más interesante es que al final de la demostración hacen como que un zoom out porque tu personaje se está escapando, pero lo que presentan es otro personaje que aparentemente es otra persona. Yo no sé muchos detalles de cómo vaya a funcionar el juego, pero da a entender, por lo menos a mí me dio a entender, que es algo similar como lo que hizo Demon's Souls, donde personas que están fuera de tu juego pueden entrar a cumplir una función. En este caso, quizás ellos entran para perseguirte. El enemigo vendría siendo un humano. En cierta manera. Pero eso es mi impresión de acuerdo a lo que vi. Todavía no me he sentado a leer a ver si mi impresión es cierta. Pero en general, a mí me atraparon con el concepto. Hay algo bien, bien cómico, yo diría, de mí como tal. Si tú me preguntas cuál es mi género de película favorito, yo te puedo mencionar todos los géneros menos ciencia ficción. Pero mis películas favoritas, casi todas son de ciencia ficción. Y es porque a mí me encantan las películas que tengan conceptos originales y bien explicados. Por ejemplo, The Matrix. Eso, The Matrix para mí es religión. Todo este concepto... totalmente diferente de cómo gira la vida y todo esto, a mí, verdad, que me encanta. Y eso es lo que pasa con este juego. Desde la historia me atraparon y el gameplay se ve brutal. Alright, pues... ¿Alex o voy yo? Ok, pues yo voy. Pues a mí solamente me llamó la atención dos juegos de Ubisoft. El primero fue Rayman Legends para el Wii U. A mí me encantó el concepto de que, pues primero se puede jugar 5 personas a la vez. Y me gustó el factor de que no todo el mundo tiene que usar el Wii U Tablet o el Wii U Gamepad. Ahora mismo no sé cómo es que se llama. Pero me gusta el Gamepad se llama. El Gamepad. Yep. Alright, pues el Wii U Gamepad. Me gustó el factor de que pues la persona que está usando el Gamepad, el input es el touchscreen. Lo que me da a entender que este juego es perfecto para jugar con una persona, ¿sabes? Puede ser una persona hardcore jugando con una persona que de verdad es casual. Y lo único que tiene que hacer esa persona casual es el input de touchscreen, que es algo ahora mismo, algo extremadamente natural usando los smartphones o las tablets o lo que sea. Yo lo que rapidito pensé, yo dije, mi esposa le va a encantar jugar esto, porque ella siempre, siempre, siempre que jugamos algo en el PlayStation 3, me pregunta, dime qué hace cada botón. Y de verdad es siempre una explicación, y hay veces que ella no entiende, hay veces que de verdad como que demasiado botón, y el input de una pantalla, perfecto, pero por lo menos para ella. Y pues como mencionó Juan, Watch Dogs, este juego me dejó la quija en el piso, extremadamente brutal el concepto. De verdad, me encantó, y eso es otra, lo que mencionó Juan, lo que pues yo también percibí eso, que te da a entender que otras personas son tus enemigos, y maybe tú puedes hacer lo mismo, de verdad es un concepto genial, si es lo que es verdad, lo que estamos pensando que es, y nada, eso es básicamente. Bueno, por lo menos a mí, estoy sold con Assassin's Creed 3, ya está preordenado, ya eso está ahí al lado ya mismo. El juego, lo que enseñaron, de verdad que pompea, pero que bien brutal, bien brutal, bien brutal. Far Cry 3 me llama la atención, el multiplayer co-op. Como opino igual que Juan, que este concepto de co-op con los amigos de uno, hacer este tipo de juego, de verdad que lo hace más interesante, más llevadero y pues más divertido. Tú sabes, en vez de estar jugando Control Strangers, pues, tú puedes compartir juegos así con tus amigos, pues esto de la que es bien, bien chévere. Watch Dogs, ese trailer yo no lo vi en el momento, lo vi después que lo subieron a YouTube, y de verdad que es algo diferente. O sea, ya, yo entiendo que ya era hora que saliera un IP que brindara algo distinto, o sea, algo fuera de del comfort zone de las compañías, y yo creo que Ubisoft definitivamente con esto, yo creo que ellos, por eso es que Mash dice que fue la mejor, y es por, ¿verdad? Porque, o sea, miraron más allá y dijeron, mira, esto está brutal. Así que, y yo lo que puedo entender con el nombre del juego, o sea, Watch Dogs, ese plural, y eso que ustedes comentan, que se ve en el trailer de otras personas, o sea, da mucho de qué pensar. O sea, es como que si las otras personas que van a entrar van a pasar a hacer el rol de Watch Dogs. O sea, como que de vigilar o que trabajen para el sistema mientras se enfrentan a otros que están en contra del sistema. O sea, que esto, pues, tiene mucho potencial. Hay que ver, ¿verdad?, la información que se recopile en los próximos meses. Pero sí, el juego se ve brutal. Así que dentro de lo que presentó Ubisoft, pues eso fue lo que más me llamó la atención. Ah, y obviamente Splinter Cell, pues ahí no hay mucho que decir. O sea, el juego está preordenado ya. Acabo de ordenar a través de Gato Zone. Así que ya eso viene por ahí. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, ya nadie tiene más nada que decir de Ubisoft. Pero vamos a pasar, ¿verdad?, a la conferencia que a toda nuestra comunidad tenía bien pompeado. Los medios estaban locos de que llegara esta conferencia, ya que se esperaba los megatones, bueno, todo, supuestamente. Villa y Castilla. Sí, no, esta era la conferencia que iba a comerse los nenes crudos. Y estoy hablando de la conferencia de Sony. Bueno, pues la conferencia de Sony arrancó, pues, como siempre, con los montajes que los caracteriza a ellos, ¿verdad? Estos montajes con esta música épica, en donde se puede ver mucho pietaje de diferentes juegos. Nos pusimos a mirar y vimos ciertas cositas ahí que obviamente no se tocaron en la conferencia, pero que más adelante después se tocaron. Después que nos elevan, ¿verdad? Con este pompeo, pues arranca la conferencia presentando un nuevo IP llamado Beyond, en donde resalta que la actriz Ellen Page es la que va a interpretar el papel principal. Enseñaron prácticamente, creo que fueron como 8 o 9 minutos del inicio del juego, ¿verdad? Y hay que decir que se vio bien, pero que bien impresionante. O sea, las voces, ¿verdad? Las caras de los personajes. O sea, estábamos reviviendo lo que era Heavy Rain, lo estábamos reviviendo otra vez en ese juego. Sí, prácticamente. Sí, porque es de la misma gente. Exacto. No te olvides eso, que es de Quantic Dreams. O sea, estábamos otra vez como que, wow, pero después pasan unas cosas más adelante en el trailer, ¿verdad? En lo que estaban enseñando, que nos dejaron como que, ¡oh, ya, más nada! ¡Dios mío! O sea, nos tuvo en el borde del asiento y después, pues, no mostraron más nada. Pero Sony, take my money. Yeah. Pero se ve prometedor, se ve bien ese concepto de Beyond. Uh-huh. La historia llama la atención, así que vamos a ver, ¿verdad? Lo que pasa con eso. Luego de ahí, pues, Sony aprovechó para presentar este Smash Brothers All-Star Battle Royale, perdón. La propuesta de Sony de este concepto de tirar a pelear personajes de su juego. Entre ellos, pues, anunciaron, ¿verdad? Presentaron gameplay, llevaron 4 personajes al escenario para que jugaran. Y ahí también demostraron el crossplay, donde 2 de las personas estaban utilizando el Vita para enfrentarse a los otros 2 que estaban en la consola. O sea, ahí pues la gente pudo ser partícipe, ¿verdad?, de lo que va a ser el crossplay para juegos de PlayStation All-Star Battle Royale. Y para cerrar su presentación, pues anunciaron que va a estar Big Daddy y Nathan Drake van a estar en el elenco de estos personajes. Se espera que el juego salga para invierno del 2012. También dieron una pequeña demostración del crossplay control para Little Big Planet 2 utilizando el PS3 y el PS Vita. Eso también eso lo presentaron, no lo demostraron, yo creo. Exacto, eso lo enseñaron, no hubo una demostración en vivo allí del concepto, pero también, ¿verdad? Para los que son fanáticos de los Big Planet, pues ahí tienen otra opción más para utilizar su Vita. Y que en ese caso, lo que estarían haciendo con el Vita es lo que hace más o menos el Wii U, donde tú controlas la acción en la pantalla con el Vita. El Vita lo utilizas como el control, como el DualShock, por llamarlo algo. Uh-huh. Y entonces tienes la pantalla del Vita como support. La pantalla de Vita y el pad de atrás. Exacto. Yeah. Uh-huh. También hablaron de, ¿verdad?, de la membresía, ¿verdad?, el servicio de Sony de PlayStation Plus. Aquí pues todo el mundo estaba esperando que se anunciara lo que tanto se estaba rumorando, de que aparentemente Sony iba a realizar ciertos cambios a la membresía de Plus. No anunciaron nada, simplemente dieron las gracias a todas las personas que han hecho que el programa haya sido un éxito y pues anunciaron rápidamente que ya ese mismo día iban a estar dando gratis full games para PlayStation 3 a través del sistema de PlayStation Plus. Sacaron unos buenísimos títulos, ¿verdad? 12 juegos en total completamente gratis para Plus. Eso hasta brutal, así que sí. Gratis asterisco. Saludos a Dile más, dile más. Prestado, son gratis mientras pagues la suscripción. Gracias. También anunciaron que van a dar soporte, ¿verdad? Van a lanzar juegos de PS1 Classics para el PlayStation Vita y van a lanzar más aplicaciones también para el PS Vita, entre ellas Hulu Plus y Crackle. De Crackle yo no conozco mucho. ¿Quién de ustedes usa Crackle por ahí? Crackle es lo mismo como si fuera Hulu Plus, lo único que es gratis y tiene low resolution. Ok. Pues nice, pues ya saben que esas aplicaciones van a estar también disponibles para el PlayStation Vita. También anunciaron un nuevo juego de Call of Duty para el PlayStation Vita, Declassified. De este juego pues no se mostró ningún pietaje, simplemente se anunció. Ahora bien, se anunció también una versión de Assassin's Creed 3 para el PlayStation Vita llamada Liberation, en donde esta vez usted va a controlar una asesina, una mujer asesina de origen de origen africano, algo así, que es como una mezcla de africano, no me acuerdo cuál es la otra raza que es la persona. ¿Cómo? Francés. francés, africana francesa. O sea, haitiana. Yeah, pues exacto. Este, esto se anunció con la salida de un bundle que va a estar saliendo, que es un Crystal White PSB con un memory card de 4 GB y va a incluir los juegos de Assassin's Creed 3 Liberation. Eso se ve brutal. Ahí yo quedé sold con ese bundle. Este, vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que tan pronto lo pongan para preordenarlo, yo creo que yo me voy a estar apuntando ahí. Así ya, que está bien bonito el, en ese color. Ya, yeah, se ve brutal. También anunciaron que va a salir un bundle de Assassin's Creed para PS3 que incluye el juego más DLC. De esto no se anunció precio, pero nada, ya saben que va a estar, ¿verdad? Si usted sí, no... me imagino como cualquier otro de los bundles donde básicamente te dan el juego de gratis, yeah, este, al comprar la consola. En lo que sí presentaron, este, relacionado a Assassin's Creed 3, que no se había visto, es que hay unas misiones o un segmento del juego donde tú estás en un barco de vela. Un barco de combate. Yeah. Y hay escenas ahí, y hay acción, y hay este cañones por todos lados, y una tormenta, que aquello, wow. Sí. Yo me quedé sorprendido. Brutal. Sí, eso se vio, eso se vio brutal, de verdad que sí. Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que más pompió a la gente, el hecho de que, o sea, usted puede controlar un barco de esa época y utilizar, disparar y atacar. Eso, de verdad que está brutal. Uno lo ve en películas, pero en un juego bien escasamente uno puede vivir esa experiencia. Bueno, también seguimos por aquí. También presentaron Far Cry 3, que aunque lo habíamos mencionado por aquí, sí fue donde se mostró la opción del 4-player co-op. Se anunció que es campaign, lo que hablamos ahorita. O sea, que si parte de la comunidad se apunta, pues yo voy a estar ahí. También este juego va a tener una opción de un editor de mapas. Eso también suena bien interesante. Y luego de ahí, la conferencia, desafortunadamente, se nos fue en un downhill. Y en ese, un boquete. Se nos fue en un downhill bien extremo. Y es que Sony presentó el concepto de Wonder Book. Wow, oh, ya Mash lo tiene preordenado, él me lo dijo todo, al igual que Juan Carlos. Yeah. Esto prácticamente es un iPad, pero con un libro. Uh-huh. Lo que se anunció para poder utilizar este sistema, ¿verdad? El Wonderbook, es va a salir un juego llamado Book of Spells, que es un juego diseñado en el universo de Harry Potter con unas historias escritas directamente por J.K. Rowling. Lo que se mostró allí, se mostraron cuatro personas que estaban utilizando el Move Controller, porque prácticamente tu control de Move se va a convertir en tu varita mágica. Y el libro, como el título lleva, pues prácticamente te va a enseñar los spells que usted ve en las películas de Harry Potter y la historia detrás de todos estos encantos, ¿verdad?, que se hacen en las películas. Luego, pues una vez usted domina el movimiento que el juego le va a estar enseñando, pues usted pasa como que a practicarlo, ¿verdad?, como en un minigame, ya sea pues atacando animalitos y cosas que le van a salir en la pantalla, y una vez usted lo complete, pues usted pues domina el encanto, ¿verdad?, el hechizo, y estaría pasando pues a los próximos y a todo esto. De verdad que no suena mal cuando uno lo dice, pero desafortunadamente cuando fue presentado allí le dedicaron demasiado de tiempo, al punto que uno prácticamente se podía dormir y no te perdías de nada. Las personas que estaban enseñando el demo no sabían hacer los dichosos movimientos de la varita, lo que lo hizo más aburrido todavía. O sea, de verdad que esto como dice, como estuvimos hablando esa noche, esto apela para cierto tipo de personas. Esto yo creo que ni para el casual gamer, honestamente, o sea... No, porque esto como tal no caería bajo juego. Uh-huh. Porque lo de Wonder Book vendría siendo un periferal, es un libro que va a tener unos códigos. ¿Se han visto las tarjetas que trae el Vita? Eso es lo que va a estar leyendo la cámara. Y entonces, el libro, el Wonder Book, en este caso, pues en el caso de The Book of Spells, va a tener una historia atada. Y es un libro interactivo, mucho más interactivo que si fuera real. Y entonces tú abres el libro en tal página y salen edificios y cositas. Y entonces tienes sus minigames. Pero como tal, no es que vaya a tener un final boss ni nada. Uh-huh. Es un libro de augmented reality, no está dirigido para gamers, está dirigido para niños. Y totalmente de acuerdo con lo que dijiste, le dedicaron demasiado tiempo. Sí, se fueron demasiado por la tangente en ese periferal, que simplemente yo hubiese dicho que mostrarlo algo y ya, o sea, move on. un videíto explicando qué es lo que hace y ya. Sí, tomaron demasiado tiempo. Lo que me preocupa es que mencionaron que este no va a ser el único libro, que va a haber libros educativos de ciencia, libros de historia basados en esta tecnología. Y de verdad, si este por lo menos este, el Book of Spells, no arranca bien, yo creo que no hay futuro para También el precio, vamos a ver, porque si es sumamente alto, para ver imágenes, que es lo que ellos van a poner, digamos un libro de ciencia, qué sé yo, astronomía, y tienen a los planetas, y tú abres el libro y se ven los planetas girando y qué sé yo, que está cool, pero si cuesta $40, eso yo lo puedo hacer en un iPad, lo puedo hacer en la PC. Eso es así. Es veo verdad. El maldito planeta dando vueltas. O hasta en un celular, no tienes que ir tan lejos. Sí. Ya. Yep. Bueno, y hablando de celular, también Sony aprovechó y anunció el nuevo PlayStation Suit, que ahora le van a cambiar el nombre. Le van a cambiar el nombre a PlayStation Mobile. Aparentemente van a salir modelos de teléfono HTC que serán PlayStation Certified. Y se recuerdan que esto del PlayStation Certified, esto comenzó el año pasado, donde supuestamente pues Sony iba a certificar ciertos teléfonos como que tenían el aval de ellos para correr pues ya sea aplicaciones de Sony, inclusive hasta juegos que se pueden utilizar, jugar en estos celulares. Así que en eso Billy pues está bien pompeado. Ya está bien pompeado. Yeah. También vimos un in-game demo de God of War Ascension. Oh my God. Pues nada, la misma mecánica de todos los God of War. O sea, hack and slash. Nice. hack and slash. Un Kratos bien agresivo, como siempre. La mecánica, pues, no cambia. Pero, gente, pues, el que es fanático de God of War va a estar day one con eso. O sea, en esto pues estamos apuntados Johnny, Juan y este servidor. O sea, que somos fanáticos hardcore de God of War. Así que nada, hasta la fecha de lanzamiento va a ser para marzo del 2013. Y por último, Sony cerró su conferencia presentando in-game footage de The Last of Us. Uf, de verdad que hay que decir que el juego se ve muy bien. El concepto del juego también se ve brutal. Y lo que más nos llamó la atención fue la física y la forma en que el personaje se defendía o peleaba. Observamos que los movimientos no fueron repetitivos, no era el mismo mecanismo de pelea como decir un Uncharted 3. Vimos movimientos variados y reacciones dependiendo de la situación en la que el personaje se encontraba. Eso estuvo bien chévere. Este juego de verdad que lo mejoraron de una manera brutal a lo que vimos, a los CGI trailers que vimos el año pasado. Esto pues ha mejorado un montón y de verdad que yo como que estoy apuntado para este juego, que también me llama mucho la atención. Así que bueno, con eso cerró Sony. Ya como pueden ver, no hubo más megatones, ¿verdad? No hubo PlayStation 4 ni cosa que se parezca. Así que nada, muchachos, sus reacciones a la conferencia de Sony. Vamos a comenzar con Bash. No lo quiero dejar para lo último. Pues mira, para mí la conferencia de Sony, pues tú me... El juego, pues la conferencia empezó súper bien enseñando a Beyond. Y con su juego, todo era, no sé si era in-game. Sí, era in-game, sí. Pero se veía de lo más bien, o sea, nunca enseñaron pues con el cual iba a ser la mecánica del juego ni nada de eso. Lo que ya sabes que hay algo que esperar, porque en verdad no enseñaron, o sea, como un cinema del juego y qué sé yo, pero no enseñaron en ningún momento qué es lo que tú vas a controlar. Yo imagino que será la línea de Heavy Rain. Sí, debe ser algo así, pero algo que no, o sea, no se ve qué es lo que uno va a hacer. Uh-huh. Después pues enseñaron, Smash Brothers o PlayStation All-Star Battery, algo como tú lo quieras llamar. Ahí pues la gente va y después pues anunciaron a Big Daddy y Nathan Drake que se iban a unir al elenco. Ahí fue que arrancó aplauso cuando dijeron esos dos personajes. Sí, pero eso era algo que ya se había mencionado el día anterior, ya estaba por ahí. Otra cosa es que Far Cry, el 4-player co-op, que lo mencioné arriba, ahorita, y lo de Last of Us. De ahí en fuera, para mí, la conferencia fue un boquete. No, porque muchas de las cosas pues ya sabíamos, lo como lo de Assassin's Creed, bueno, lo del Bondor no se sabía, pero pues enseñaron cosas de Assassin's Creed, y lo de Assassin's Creed Revelation, que es del PS Vita, se había dicho... Liberation, perdón. Pues se había dicho al día anterior que estaban los rumores por ahí. Uh-huh. Lo que fue una sorpresa fue lo de Call of Duty Declassified, que eso sí lo tenían bien callado. Eso yo no había leído. Sí, eso se sabía, eso que venía un Call of Duty, pero todo el mundo bajo la impresión de que iba a ser Black Ops 2. Exacto. Mm. Y además de eso, más nada, una de las cosas que me hubiera gustado, bueno, que hubiera enseñado más cosas para PlayStation Vita, cositas mejores, para servicios como tal. Solamente enseñaron Hulu Plus, Crackle y YouTube, que no lo mencionaron, pero se sabía también. Uh-huh. Y de verdad que todo lo demás para mí fue un fail esa conferencia, porque no atacaron, o sea, muchas de las cosas que dijeron pues se sabían. Yeah. Para mí fue lo mismo que pasó el año pasado, que muchas de las cosas se sabían. El Wonder Book, eso era algo que no se sabía, que a lo mejor ellos pensaron que ¡wow! Con esto vamos a matar la conferencia. Eso fue un fracaso. y tal vez no fue un fracaso, pero tuvieron mucho tiempo en eso. Y es algo que tenían que haber pasado. Y haber mencionado más cosas más de la lista de los juegos que iban a dar en PlayStation Plus, porque solamente se mencionaron tres y pusieron imágenes bien pequeñas alrededor, pero en la transmisión apenas se veía. Y yo pienso que si dicen más cantidad de juegos, pues la gente se motiva más. Y además de eso, God of War Ascension es lo mismo que God of War 1, God of War 2, God of War 3, Chain of Olympus. Ok, Mason, no te pares ahí, no te pares ahí, sigue. Es la misma mecánica. Lo único que vi que el lightning se había gufiado, la luz, como se manejaba la luz, se había gufiado. Y de verdad, todo lo demás, next. Nice, pues Billy. Alright, aquí yo voy a ir un poquito más detallado, ¿verdad? Porque esto es un podcast, esencialmente de PlayStation, so. Ok, Beyond. Vale. Me parece, una hora. Beyond, me llamó la atención, pero al igual que Mash, lo único que me preocupa es cómo es el gameplay. Porque lo que vimos fue un cinema corriendo in-game. ¿Verdad? Me llamó mucho la atención. A mí Heavy Rain me encantó. Y yo espero que tenga esto también, el factor de que cualquier decisión que tú tomes afecte el outcome o el final. Uh-huh. Lo de PlayStation All-Star Battle Royale, yo siempre he dicho desde que sabí que es un copiete de Smart Brothers y todo el mundo lo sabe. Si lo voy a comprar, no sé. Yo lo que vi allí, Smash Brothers es mucho mejor que lo que yo vi allí. Oh, no, definitivo. Lo que me molestó, vamos a decirlo así, de la presentación de este juego en específico, fue que enseñaron los mismos personajes que llevan enseñando desde que anunciaron este juego. Sí, porque ellos piensan poquito a poco irlo sacando. Bueno, ellos están usando la misma técnica que usó Nintendo con Smash Bros. Brawl, que iban anunciando cada dos semanas un personaje nuevo, whatever. Pero hubiera sido nice hubiera visto quizá un backdrop diferente, pero el mismo Metropolis, que se convierte en la arena, o que se convierte en la parte esa de God of War, que sale la Hydra. Y de verdad, como que no me llamó la atención. Billy, yo sé que la comunidad se lo va a comprar, yo sé que ustedes se lo van a comprar. Y pues yo quisiera estar parte de eso, no voy a descartarlo, pero de verdad como que no me llamó tanto la atención. Billy, lo que pasa que los personajes están en el disco, pero tienes que comprar los keys para desbloquearlos. Ay, no, peor, ellos van a tener que comprar la tarjeta con el Augmented Reality para que lo saque. Yeah. El Big Daddy Nathan Drake, de verdad, no. Big Daddy, pues, cool, ¿verdad? Pero es que el juego. I don't know. Creo que no estoy como que emocionado para que saber que Big Daddy y Nathan Drake, que sabíamos que iba a pasar, se uniera al elenco. Esto sí me gustó. Crossplay, el controller para Little Big Planet 3 usando el PlayStation Vita. Me encanta porque, como mencionó Juan, Alex. Lo mismo que vamos a ver con el Wii U, es algo que yo espero que el PlayStation 4 tenga con el Vita, que se pueda usar como si fuera un control principal y usar la interfase del touchscreen en vez de usar un DualShock. PlayStation Plus, pues Aquí está chévere, pero como dice Mash, no son regalados, son juegos prestados. Y por culpa de los rumores que la prensa empezó a tirar, todo el mundo está esperando un sistema de niveles donde ofrecieran más, más cosas para los juegos, más contenido. Y especialmente para el PlayStation Vita, que ahora mismo no hay nada que beneficie a usuarios del Vita como nosotros. Pero, I guess lo que anunciaron está chévere. Le dieron una tarjeta de un año a todos los que atendieron. Ay, fue Y que hay todo el un mundo montón de gritó. gente. Le No, yo vi ya rápido, hubieran dado por lo menos tan 3 meses pronto eso a todo el pasó. mundo. No, yo sigo par de gente que son haters de PlayStation. Y hubo bastante gente que decía, ah, yo no quiero esta porquería. Y tomaron un retrato y con el código para el primero que lo reclamara. O sea, a mí eso está chévere de ellos, pero, whatever. Lo de los PlayStation One Classic que van a estar para el PlayStation Vita ya era hora, porque ahora mismo esto, además de mini y aparte de juegos de PSP que aún no están disponibles para el Vita, pero está chévere que por fin vamos a poder jugar Final Fantasy VII en el Vita, aunque se puede jugar en el PSP anyway, so no hay nada nuevo ahí, pero está chévere. Para el PlayStation Vita, Hulu Plus, faltó YouTube, que no está aquí en la lista. Ya, porque YouTube lo y. que YouTube ellos no lo mencionaron en la conferencia porque durante el día ya ellos habían sacado un post, Pero ya, anunciándolo. los anuncios de Hulu Plus y Crackle, de verdad, están chéveres para Hulu Plus. Y yo quiero añadir esto, y esto es a base de un video que Juan tiró, de otras aplicaciones que van a venir. Las cosas se van a poner bien buenas para PlayStation Vita, yo espero que siga así. Lo de Call of Duty Declassified, pues, yo estoy seguro que va a ser tremendo juego. Como yo había mencionado en el podcast pasado, el Resistance Liberation o whatever se llame. No, combiné Assassin's Creed con Resistance. El Sí. Resistance es something something. Burning Skies, creo que sí. Ese mismo. El Resistance juega súper, súper bien con el Dual Analog en el PlayStation Vita. Y yo estoy seguro que Call of Duty va a ser mucho, mucho mejor. Assassin's Creed Liberation, aunque no está en mi radar, puede ser que lo esté. Bueno, Assassin's Creed. Bueno, la versión de PlayStation Vita no está en mi radar, pero vamos hablando después del próximo punto, que el bundle del PS3 y lo que enseñaron de la pelea de barco, eso, oh my god, brutal, de verdad, bien, bien brutal. So que es posible que si veo más cosas así, puede ser que me lo compre, pero por el momento estoy on the fence. Far Cry 3, estoy on the fence también. Si lo veo que llega a ser un poquito más como Borderlands, pues yo de verdad que me lo compraría también. El Wonder Book, next. PlayStation Suite, yes, esto es lo que yo quiero hablar. que lo voy a hablar en el próximo Robotío. Esto del el PlayStation Mobile está excelente. Por muchas razones, ¿verdad? Esto es lo que yo quería. Esto no es exactamente el SDK, ¿verdad? Que yo estaba esperando que se lo dieran a Joe Indie. Pero por lo menos estamos viendo que hay compañías, y ellos enseñaron una lista de las compañías que están ya montadas con Sony, que van a empezar a desarrollar para esta plataforma de PlayStation Mobile. No solamente porque ahora mismo teléfonos Android, especialmente lo de Sony Mobile y lo de HTC, pero el PlayStation Vita cae bajo PlayStation Mobile también. So estoy loco por ver qué estos desarrolladores van a sacar para el PlayStation Vita. God of War Ascension. Yo le estaba comentando a los muchachos mientras estábamos viendo la conferencia, bueno, actually, después de la conferencia, que no se veía, la presentación no fue tan épica como cuando presentaron God of War 3 con los cinematics, esos que se echaban para atrás y enseñaban la escala de la batalla. So que no me agarró. De todos modos, yo no soy tan fanático de, bueno, no soy fanático de God of War. So para mí, no voy a decir que es me, pero para mí no es un next. Y The Last of Us, de verdad. Por lo menos dejaron lo mejor, ¿verdad? Porque si hubiéramos visto gameplay de Beyond, quizás Beyond hubiera sido lo mejor, pero The Last of Us, de verdad, Day One, cuando salga este juego, no es Uncharted como mucha gente está diciendo, o sea, un reskin Uncharted. No, este juego está brutal, es totalmente diferente a Uncharted, y de verdad, Day One, so no tengo más nada que decir. Bueno, en mi caso yo encontré la conferencia, aceptable, estuvo buena. Claro está, pasa como todos los años donde se crea este hype y todos estos rumores alrededor de la conferencia y cuando llegas a ella, todos esos rumores que suenan demasiado buenos para ser verdad, resulta que no lo son. pues uno se siente defraudado. Yo en ese caso trato de mantener un poco la mente abierta de que, ok, este rumor sonaba ridículo y pues no es cierto, so está bien, vamos a let it go. Comenzaron con Beyond, me sorprendió muchísimo lo que presentaron, me interesó un montón y yo espero que el gameplay sea en la misma línea que Heavy Rain. Es un concepto de interactive drama, así es como ellos lo definen. A mí me gustó el concepto, me gustó la historia, y si tienen una historia, como mencionó Billy, que tus decisiones influyan en el resultado de como tal de la historia, amén, again, day one con ese juego. PlayStation All-Star Battle Royale, ya yo he mencionado otras veces que yo no era fanático de Super Smash Bros., so a mí, you know, ni me va ni me viene. Puede ser que lo compre, pero no creo que sea day one. Y como tal, el concepto de pelea no me encanta en ese juego. Así que, lo del crossplay, controller para Little Big Planet 2, yo espero que esto tan solo sea el principio de algo más grande, de que más juegos implementen esto. Pero me gustó muchísimo ese anuncio. Lo de PlayStation Plus, que resultó ser que no va a tener diferentes niveles como se especulaba, lo cual es bueno, porque así mantienen el mismo servicio, el mismo precio, y ellos, la intención de ellos es mejorarlo. Dieron 12 juegos gratis, así que eso es fantástico. Y gratis, nuevamente, asterisco. Pero ya, tener la oportunidad de tener esos juegos, en el caso de alguien que lo compre, la suscripción por un año, tiene 12 juegos para ahí, aunque no gaste nada más, aunque no baje ni un solo juego, yo entiendo que está muy bueno. Uh-huh. El siguiente punto, lo de PS1 Classic, finalmente disponible para PSV. Bueno, eso poco a poco va a ir pasando. Es bueno que lo hagan, aunque yo prefiero en una consola nueva jugar con juegos nuevos, pero no es que haya un mar de juegos nuevos actualmente, eso por qué no jugarlo los de PS1 Classic ahí. Más apps para PlayStation Vita, pues están las que se mencionaron allí durante el día de hoy. Sacaron un video con muchísimas más apps que van a salir gratis para PlayStation Vita. Y ay, ya que menciono eso, déjame hacer una aclaración. La conferencia de Sony fue corta y no cubrió los puntos que todo el mundo hubiese querido que cubriera. Y una vez que se ha ido sacando información luego de la conferencia, mucha gente se ha preguntado por qué no incluyeron eso en la conferencia. Durante el día de hoy ellos comunicaron que quien como tal le dio forma a la conferencia fue la gente de PR, de Public Relations, que fueron quienes montaron la conferencia de acuerdo a lo que ellos entendían que era lo más conveniente desde el punto de vista de relaciones públicas. Y entonces hubo contenido que nosotros consideramos que era mejor que se presentara allí y no se hizo, pero que estaba dentro de E3, tenía su booth y se ha dado a conocer. Como por ejemplo, la conferencia en general no tuvo mucho contenido para el Vita, pero allí ellos presentaron muchísimos juegos de Vita, los cuales nosotros no vimos desde acá. Y eso de las aplicaciones nos enteramos hoy, cuando la conferencia fue lunes. No me gustó esa movida de la gente de Public Relationships. Pero anyway, vamos a continuar por aquí. Lo de Call of Duty Declassified suena chévere. Hay que ver cómo va a funcionar en online. No se puede tapar el cielo con la mano. Si es Call of Duty, hay que ver cómo funciona en online, a ver si es bueno. Assassin's Creed Liberation, me sorprendió que sacaran esta versión. Ya vi una versión para PSP, que es canon, es parte de la historia. Creo que toma lugar justo después de la 1. Pues no estoy totalmente seguro, yo nunca lo jugué. Pero está en mi wishlist para tratarlo. Suena chévere, yo espero que complemente muy bien la historia. Lo del bundle con el PSV, wow, en blanco finalmente vemos una variedad de colores. Lo cual no ha sucedido acá con el PlayStation 3. Yo me moría por tener un PlayStation blanco. Y no pasó. Así que me encanta que vengan otro color. Assassin's Creed 3, como ya mencionaron los muchachos, lo de los barcos se ve impresionante. Assassin's Creed a mí me tiene convencido. Lo único que falta es que para que sea Day One, y nuevamente, lo que me restringe es Black Friday. Far Cry 3, ellos mencionaron algo bien interesante. Ellos dicen que ellos no hicieron un solo juego, ellos hicieron dos. So, el juego, la versión de PlayStation va a tener el Far Cry 3, lo que le va a tocar a todo el mundo, pero va a tener algo diseñado exclusivamente para la experiencia de 4 jugadores. No sé si vayan a ser 4 personajes que corren paralelo con la historia principal, o simplemente sea el personaje principal con 3 ayudantes. No dieron esos detalles, pero es algo que diseñaron exclusivamente para eso, así que me complace mucho en saber eso, y siempre los co-op, en mi caso, son bienvenidos. Así yo creo que Far Cry 3 se ve cool. Yo tengo el presentimiento que va a ser otra historia dentro de la historia, sí, de Far Cry. Yo también. Uh-huh. Yo porque él lo dijo, porque que eran 2 games. Él lo dijo, yeah, two games. Uh-huh. Yeah. Yeah. Pero tú puedes hacer 2 games y utilizar el mismo personaje en ambos. Diferentes timelines. Pero quizás el mismo timeline, pero estos están quizás en otro lado de la isla. Me gustó mucho eso. Lo de PlayStation Suite, mi mobile, yo no le dedico tiempo a eso, así que eso Billy ya cubrió todo. Copy paste de lo que dijo Billy. God of War Ascension, totalmente de acuerdo con Billy. Lo que presentaron no se sintió épico, se sintió como cualquier otro God of War. En mi caso, yo lo mismo 30 veces ya. Yo lo voy a comprar como quiera, a mí me gusta la serie God of War, pero aparte de eso, no se lo vendieron al que está on the fence. Uh-uh. Y entonces The Last of Us, wow, se ve brutal el juego. Alex mencionó que pues el combate pues no es como el de Uncharted 3. Uncharted 3 tiene su combate, pero está como el combate físico está limitado. Uh-huh. No brilla tanto, pero si recuerdan la batalla cuando está en no es Siria, es el otro. Ay, se me ha olvidado que está el Fish Market, que el hay un trofeo hasta attach a eso, que es pegarle con los pescados a los enemigos. Ese tipo de combate como que se vio para The Last of Us, pero aparentemente aquí es más vital ese tipo de interacción. Así que sí, se vio chévere. Me gustó mucho The Last of Us. Yeah. So, yeah. En general, estuvo buena la conferencia. No lo que esperaba todo el mundo. Uh-huh. Yo digo que estoy de acuerdo con ustedes. La conferencia pues fue un poco, ¿verdad? Un poquito let down. Y lo que estábamos hablando cuando se acabó, yo le acredito esto, mucha culpa también a los medios, a los blogs, a las redes sociales. Porque los que siguen, ¿verdad? Feeds de páginas de gaming y cuentas de Twitter, por Facebook, whatever. Ustedes saben que había un hype. O sea, yo no sé por qué rayo había este único hype específicamente con la conferencia de Sony. Yo no entiendo por qué, pero nada, estaba este hype y ya todo el mundo, inclusive nosotros, o sea, tenemos unas expectativas bien altas con la conferencia de Sony. Y no es que la conferencia estuvo mal, tampoco fue la mejor, estuvo en promedio, o sea, pues, ni modo. Sí, estuvo aceptable. Aceptable, uh-huh. Exacto, pero los medios tuvieron mucha culpa y yo está puesto que en estos días pues la destrucción vendrá. Tú sabes, en cuanto a la conferencia se refiere, porque lo que han enseñado en el show floor de allá de E3, que nos hemos enterado ya sea por Twitter o por noticias que se han posteado, pues ahí sí que están yéndose al palo. Pero por lo menos la conferencia, que es que, ¿verdad?, que millones y millones de personas están streameando, pues ahí era que tienes que tirar los cartuchos grandes y dejar para el show floor, pues el dichoso Wonderbook ese, lo pudieron haber dejado para el show floor, hermano. O sea, hubiesen presentado, qué sé yo, gameplay de Borderlands 2, los títulos que supuestamente este señor Jack Tretton anunció en una entrevista que yo vi en GTV, que él dice que aparentemente hay alrededor de 40 títulos nuevos para el PlayStation Vita y 60 que se van a unir a fin de año, para un total de 100 para el próximo año. ¿Dónde están esos 40 títulos? Pues en el show floor, no lo enseñaron en la conferencia. O sea, por eso que mucha gente dice que qué pasó con el Vita, o sea, no hubo love para el Vita, no. O sea, en la presentación, si está viendo amor en el show floor, se lo están viviendo los que están allí, los bendecidos, los iluminados. Nosotros, pues, esperar que lo publiquen o leer Twitter feeds de lo que está pasando con ese sistema. Pero overall, en promedio, la conferencia, de verdad. Yo quiero añadir que ellos empezaron súper bien con ese montaje de videos de muchos juegos que de hecho nosotros pensábamos que habían juegos viejos incluidos en ese montaje, pero resulta que no era así. ¿verdad? Porque no, porque estaba Journey, se veía Journey en ese montaje. Bueno, que me estuvo raro. Pero cuando vimos Portal, por lo menos cuando yo vi Portal, yo dije, espérate, un Portal nuevo. Y de hecho, fuera del show anunciaron que va a venir un DLC. Bueno, ¿quién sabe si pusieron Journey porque Journey tiene algo nuevo? Alex hoy se encontró que Journey tenía un patch. Sí, y no lo ha jugado. Bueno, pues posible, no, no es posible que salga algo nuevo para Journey y no lo han dicho. Pero, exacto. O sea, empezaron súper bien. ¿Sabes? Como que yo viendo ese montaje brutal, después empezaron con Beyond y enseñaron, tú sabes, como que, ok, yeah, sigan tirando más cosas. Llegó Wonder Book, ¿verdad? Eso fue el boss kill, mató la nota para todo el mundo. Pero entonces, aquí es donde digo, lo que este show ya no es para. Porque originalmente, para los que no sepan, el E3 no es para la prensa, es para la industria, para Walmart, para Best Buy. Sí, ellos para los que van a comprar. Para los que, exacto, para que van a lo que van a ordenar. Es un trade show, por eso es que es un trade show. Exacto, a través de los años que se ha convertido en más que eso, y entonces hasta lo transmiten como nosotros lo vimos. So, en realidad es como que también para los fans, y yo siento que por lo menos esos juegos como God of War y The Last of Us, aunque The Last of Us pues fue impresionante lo que enseñaron, en mi opinión, ¿verdad? Yo siento que no le dieron como que esa pompia era que tienen que darle con un trailer cinemático, con una música extremadamente épica para que pompee a la audiencia. O sea, que no lo hicieron. Es como que aquí está fulanito de tal, y el fulanito salió, sale el logo de God of War en el background y empieza a jugar. O sea, como que no hay una introducción que sale. Yo diciendo, ¿verdad? Así bromeando, que sí, que sale la ¿cómo es que se llama? La viejita de God of War, la que relata la historia, que si esto, si lo otro, y que sale la música y esto. No salió nada de eso. Era como que, pues Sutano, coge el control y empieza a jugar. Y como que no sé, no terminaron muy, muy bien, que digamos. Ellos hubieran, como quien dice, reclamado ese como que momentum, si hubieran puesto esos últimos dos juegos con más fuerza, con más, que hubieran sido más épicos. I don't know. Esa es la forma que yo lo vi, por eso no me llamó tanto la atención esta conferencia. All right. Pues ahora vamos con Nintendo. It's me. Pues como recuerdan, el año pasado presentaron el Wii U. Este año lo presentaron de nuevo, lo que parece ser la versión final. Presentaron pues la interfaz que se va a llamar oficialmente el Wii U Gamepad. A diferencia del año pasado, ellos lo que hicieron fue que en vez de hacer un circular pad, le incluyeron tenía dos circular pads representando como si fuera analog sticks. Ahora tiene dos actually analog sticks. Cambiaron un poquito, echaron los botones un poquito hacia los lados, los D-pad y los botones del otro lado, el X, Y, A, B. Y entonces nada, ¿sabes? Enseñaron Pikmin, salió Miyamoto presentando Pikmin. Yo no soy un fan de Pikmin como tal, pero pues como que, oh my god, la gente encantando la interfaz. I don't know, está ok para mí. Ellos siempre que salen, siempre la gente se lo disfruta, porque ellos son un show, de verdad. Verlos a ellos en tarima es un palo. Eso sí, hay que añadir, Alex, y bueno que tú dices eso. Reggie, Hamburger Face, Phil Sammy. Sí, es tremendo vendedor. Yo digo que si ese tira para presidente, yo voto por él. Ay, no, es para tanto, Billy. No, ok, pero es para que la gente tenga idea. Él es por lo menos para gobernador de Wisconsin. Ok, sí, porque la es tremendo vendedor. Tremendo, tremendo vendedor. O sea, enseña entusiasmo cuando habla, como que firme. Es como Mangavis, ¿verdad? Michael Negro, mejor conocido como Mangavis, estaba diciendo que Jack Trenton, ¿verdad? En comparación, se sentía como que nervioso. No, pero Jack Trenton este año estaba nítido comparado con no. el anterior. Oh, ya, yeah. No, definitivo. Se le estaba más relax. Pero no, Reggie, pues Miyamoto es un personaje, ¿sabes? Miyamoto, porque es el creador de Mario y de Zelda y de Donkey Kong y un montón de otras franquicias. Father of video gaming, baby. Exacto, es como un show. Pero el año pasado fue más épico cuando se dio Miyamoto, porque como Juan había mencionado en un podcast pasado, pues tenían la orquesta de Zelda y salió Miyamoto con la espada y con el escudo de Legend of Zelda y se veía brutal. Alright, entonces pues además de eso, pues anunciaron servicios para el Wii U, ahora que esto es la norma, ¿verdad? Hulu Plus, Netflix, YouTube, Amazon Instant Video. Indicaron que el Wii U va a soportar dos Wii U gamepads. y me imagino que el resto será el, ellos presentaron también un controller pad, me imagino se llama el Wii U este Classic Control Pro, que es esta vez y lo voy a decir como lo dicen los blogs, es lo que pasa cuando el DualShock y el control de Xbox pues tienen un bebé, pues sale este control básicamente, porque el layout, el la forma del control de Xbox con el layout reversed del PlayStation. Anunciaron Miiverse, que Miiverse es un vamos a decir un grupo social, o vamos a poner un foro, ¿verdad? Un social network de Wii. No me atrevo a decir que el PSN o el equivalente al XBLA, pero lo que enseñaron fue que enseñan, pues los que tienen Wii, está el Mi Plaza, ¿verdad? Que es donde todos los Mi que tú creas se congregan. Pues aquí van a estar los Mi de todo el mundo en esta misma plaza, y entonces lo que se nota es que, por lo menos en la interfaz del televisor y el Wii Pad, el Wii U Gamepad, se ve que tú puedes seleccionar un grupito donde está, y es como si fuera un chat o un foro, básicamente. Y además de esto, ellos anunciaron que uno puede accesar el Miiverse desde un dispositivo móvil o desde una computadora para seguir la conversación. Está chévere, I guess, ¿verdad? Para los que les gusten ese estilo de social network en gaming. El primer juego que anunciaron, bueno, el segundo juego que anunciaron fue New Super Mario Bros. U, que es básicamente New Super Mario Bros. Wii, que es básicamente New Super Mario Bros. Para el DS. So, es más de lo mismo. Yo tengo este juego para el Wii y como que okay, es más clásico. So, me sorprende que no lanzaron algo un poquito más hardcore en sentido de Mario Galaxy, el nivel de Mario Galaxy. Pero mucha gente está contenta de que anunciaron este juego. En third parties anunciaron Batman Arkham City Armor Edition. Esta versión se vio muy bien. Gráficamente, para mí, se veía, me atrevo a decir, y ¿verdad? Tómenlo como quieran, pero me atrevo a decir que se veía mejor que la versión de Xbox y PlayStation 3. Este añade el uso del Wii U Gamepad para otras funciones de Batman. Por lo que podemos ver, es como que los gadgets se pueden accesar, que si el Detective Vision también se puede accesar desde el Wii U Gamepad. Sería interesante para los fanáticos de Batman. Yo tengo todavía Arkham City ahí sin jugar, so I don't know, maybe si esto sale antes de que yo llegue me la compre, lo dudo. Además de eso, se me olvidó mencionar, espérate, no, ah, wait, yeah. Scribblenauts Unlimited para el Wii U y también para el Nintendo 3DS. Fanáticos de Scribblenauts, pues, le va a gustar esto porque, pues, los que no saben qué es Scribblenauts, es básicamente un platformer donde tú resuelves problemas escribiendo, inventándote cosas. Bueno, no inventándote cosas. Tienes que, si hay una estrella y está en un árbol y tú quieres agarrarla, pues tú escribes ladder y te sale una escalera y tú vienes y la agarras. Pues aquí añadieron, además, en la segunda versión de esto que se llama Super Scribblenauts, añadieron adjetivos. Y ahora, además de adjetivos, tú puedes combinar palabras. So, vamos a decir que era uno, si no me equivoco, era car dog o dog mobile o algo así. Entonces enseñaron un perrito que en vez de piernas tenía ruedas y tenía un mofle. No sé de dónde estaba saliendo ese mofle, pero se veía interesante para que son fanáticos de Super Scribblenauts. I mean, de Scribblenauts. So, enseñaron después un video montaje de juegos para el Wii U. Entre eso se vio Tekken, se vio Darksiders, se vio Ninja Gaiden, y entre otros juegos. ¡Spoiler! también anunciaron el Wii Fit U. Para los que les gusta hacer ejercicios, más con la tablita de Wii Fit. Básicamente, mira, esto es lo que voy a una funcionalidad que no he mencionado todavía, que este juego como que la enfocó mucho, es que el Wii U no necesita el televisor para poder jugar los juegos. So, pues, alguien puede estar usando el mismo televisor que el Wii U está conectado, y si uno desea, pues puede usar el Wii U Gamepad para ver el juego desde ahí. Y entonces lo que estaban diciendo era que enseñaban a esta persona, este señor, si no me equivoco, haciendo ejercicio, y alguien estaba viendo televisión, pues él estaba viendo la rutina por el Wii U gamepad. So I guess los que son fanáticos que tengan el Wii Fit, la tablita esa, el balance board, pues esto va a ser muy útil para ellos, sin que esto es un título temporero y tampoco enseñaron muchos detalles. Es básicamente un juego de karaoke. El Nintendo 3DS hubo un evento después para mencionar solamente los juegos para esta plataforma. Se hizo hoy miércoles. Right. Entonces, los juegos que mencionaron, New Super Mario Bros. 2, que es básicamente lo mismo que habían mencionado de New Super Mario Bros. Wii U o U. Paper Mario Sticker Star, ese me llama la atención porque a mí me gusta los juegos de Paper Mario. Es otro, vamos a decir, un action RPG que va a salir bueno, New Super Mario Bros. Va a salir el 19 de agosto. Paper Mario Sticker Star va a salir en Navidad 2012. Anunciaron también Luigi's Mansion 2, que los que jugaron Luigi's Mansion 1 en el GameCube pues saben que es más de lo mismo, también Navidad del 2012. Enseñaron un video montage de juegos para el 3DS. De este, de verdad, no recuerdo lo que enseñaron. Pero esto que voy a mencionar ahora me llamó mucho la atención. Lo encontré bien, como que unique. Lego City Stories para el Wii U y para el 3DS. Pero el de Wii U me gustó mucho porque parece Grand Theft Auto, sí, hecho en Lego. ¿Verdad? Y con como que con un poquito de comedia, ¿verdad? Así el estilo que vemos en los juegos de Lego que están ahora mismo en el mercado. Y me llamó mucho la atención. Me llamó ver una ciudad construida en Lego. Qué interesante porque los juegos de Lego que tenemos ahora, pues tú ves que las cosas, solamente algunos elementos están hechos en Lego, pero aquí se veía que casi todo estaba hecho de Lego. So que bien neat. Y si uno pues tiene, todavía juega, todavía arma este set de Lego, ¿verdad? Pues esto está debe estar en su radar. Dance Central. No, eso está equivocado. Eso no puede ser Dance Central. Dance Central es de Xbox. Tiene que ser Just Dance. Let's Dance. Just Dance. Just Dance. El número está correcto. Pues anunciaron Just Dance 4, que fue uno de los juegos. Bueno, que la parte 3 fue uno de los juegos más vendidos para el Wii el año pasado y todavía lo sigue siendo. Zombie U de Ubisoft. Este juego lo presentaron también en la conferencia de Ubisoft, pero aquí también enseñaron gameplay. Es bien interesante porque juega como un first person shooter donde tú usas el Wii U gamepad para analizar los zombies y para a resolver puzzles y todas esas cosas. Enseñaron que un zombie se te pega y que tú usas el Wii U gamepad para empujarlo. Yo todavía estoy on the fence con ese, no me convence tanto. Se ve bien, pero no me convence tanto como jugar un juego de zombies que tú tengas una pistola en la mano. Enseñaron un video montage de los juegos de Ubisoft para el Wii U. Ya habíamos mencionado Rayman. El Rayman Legends era uno de esos juegos. Y el final, que esto como que también fue medio buzzkill, ¿verdad? Yo al principio pues estaba como que medio emocionado. Nintendo Land para el Wii U. Tú vas a pensar, oh my god, Disneyland, pero de Nintendo. No, vamos a ponerlo así. Es Wii Sports para el Wii U. Yeah. So, lo que te presenta es minigames que utiliza, que utiliza el Wii U Gamepad y te enseña cómo usarlo de la misma forma que Wii Sports te enseña a usar el Wiimote. Y es basado en como si fuera un parque de diversiones del estilo de Disney World, Disneyland, donde tú tienes pues que un ride que es de Donkey Kong, tiene un ride que es de Super Mario, tiene un ride que es de Zelda, un ride de Luigi's Mansion, y cada ride o cada minigame es totalmente diferente. Todavía no se sabe si esto va a ser un standalone o un incluido con el Wii U. Yo espero que esté incluido con el Wii U, pero yo no lo compraría standalone. Pero esto también va a estar disponible en las navidades del 2012 y con eso concluyo lo que presentaron en la conferencia de Nintendo. Juan, ¿qué te pareció? La conferencia nuevamente aceptable, y ya que estamos terminando y esta es la última conferencia que se cubrió, todas las conferencias en cuestión de presentación como tal las encontré que le faltaron brillo, no tenían como que estos high production values. donde la presentación brillaba de por sí independientemente del contenido. Pero yo esperaba más de Nintendo. Si salió 8 en una, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo esperaba más de Nintendo, pero Nintendo usualmente hace su conferencia y se siente fun. Y ese no fue el caso de este año, que no brilló tanto. Yendo por los puntos, pues presentaron pues con más detalle el gamepad. Santo Dios, finalmente le llegó el concepto de ergonomics a Nintendo. ellos lo reseñaron y todo, de que tiene un grip apropiado el tablet. Así que se ve chévere, a mí me gusta lo que pretenden hacer con el tablet. A pesar de que no es mi gusto de gaming, en cuestión de controlar cosas touch, pero eso de tener una segunda pantalla de asistencia a mí me gusta mucho desde los tiempos del Dreamcast. Uh-huh. Tener extra información ahí, wow, fantástico. De las cosas así que mencionaron por encima, el Miiverse, diablo, el Miiverse se parece un revolú. El Miiverse me hace sentir como cuando uno entra a PlayStation Home y hay un montón de personas y tienes todos estos speech bubbles en el medio. Es como que es algo así, no sé. Ese es el concepto, ese es el concepto. I don't know, a mí no me gusta como lo user interface de Nintendo y cómo Nintendo pretende hacer esas cosas tradicionalmente. Y esto no me convence. Tras que no lo encuentro que se ve bonito, entiendo que es como un reguero. Y ellos lo ponen bien bonito, como que todo es una comunidad de gente compartiendo ideas. Tú lo que vas a tener son de los Mii's esos cogiendo taco, taco, taco, nigger, nigger, nigger. So, en verdad que no. Yo no me llama para nada la atención. Siento que es un jeguero. New Super Mario Bros. Más de lo mismo. Pasó como con God of War. Ya yo he visto eso. Uh-huh. Batman Arkham City Armored Edition. Wow, se ve cool el juego de por sí. Está buenísimo. Lo que pretenden hacer suena chévere. Me gusta. El único problema es que de aquí a que salga, ya todo el mundo ha jugado Batman Arkham City. Uh-huh. O sea, habría que ver si uno decide hacer la inversión. Yo creo que el juego es lo suficientemente bueno para que los fans vayan y lo compren. Pasaría algo así similar como con Resident Evil 4, que ya había salido en GameCube, salió para PlayStation 2, después salió para el Wii, lo único nuevo que tenía eran los controles de motion y hubo mucha gente que lo compró. Así que no me sorprendería que gente vaya y compre Batman por eso. De lo otro así que presentaron, déjame ver, yo no tengo 10 ni me interesa tener 3DS, así que next. Lego City Stories me gustó muchísimo. Sentí envidia de que ese juego no viene para acá. A mí me gustan los juegos de Lego y como mencionó Billy, se siente como un Grand Theft Auto por lo que se vio. Pero, you know, you are a good guy, tienes comedia y todo. So, me gustó mucho lo que presentaron ahí. Zombie U, no sé, se siente genérico. Se siente como los juegos ¿cómo que se llaman los shooters? House of the Dead, que es una historia bien por encimita. Así quizás me equivoco, quizás tenga una buena historia, you know, es Ubisoft, posiblemente tenga más allá, pero se veía genérico, no tenía ningún personaje que tú desde ahora te fueras a identificar con él. Se sentía más gimmicky. Y aparte de eso, Nintendo Land fue lo del librito de Sony. Yo entiendo que le dedicaron mucho tiempo y les perjudicó en el sentido de que ellos se pusieron a explicar uno de los minigames y yo creo que nadie entendió. Yo decía, pero miren, si esto lo pueden explicar más fácil, digan que es como un Pac-Man y para adelante. Uh-huh, así fue. Pero yo entiendo que le dedicaron demasiado tiempo. Y el fail grande de la presentación fue que concluyeron la presentación, no dijeron ni fecha exacta de cuándo sale, no hablaron nada de specs de la consola y no dijeron precio. Andan rumores corriendo de que la consola en Japón va a costar 30.000 yens, que equivalen como a $389 americanos haciendo la conversión. Claro está, ese no va a ser el precio, usualmente ellos lo redondean. So, si ese ha sido un rumor, es cierto, puede ser que cueste entre 350 o $400. Es más, digamos entre 300 y $400. Uy. Ese es el rango para la consola. A mí no me sorprende porque el control está brutal, pero el control, you know, hay tecnología detrás de eso. Tiene una pantalla touch. Yo te diría una cosa. Algo que yo presiento que va a pasar aquí es que ellos te van a vender la consola. La consola va a venir con un control, con un motion control. ¿Y cuánto te apuesta que el tablet ese es aparte? No van a poder hacerlo, no. Tienen que vendértelo con el tablet, si no la gente no lo va a comprar. Vamos a ver. Ese, porque mira, no, es como el Wiimote era para el Wii. Tú necesitas ese device. No, y en este caso, que ellos han concentrado todas las energías en el control. Aquí la consola ha salido... está en un segundo plano. La consola está por una esquina, la ponen en la foto, la ponen detrás del control. No es como que tan importante. Imagínate, no la dedicaron para spec. Ellos lo que quieren es venderte el control. Uh-huh. Así que va a venir un control, la consola y los cables necesarios y posiblemente Nintendo Land. Pero uh-huh. Ya el control no va a ser barato. Yo uh-huh. no creo que ese control cueste menos de $150. Está fuerte. Por eso es que yo creo que se van a utilizar más que dos controles. Bueno, también y porque el frame rate, ya se dijo que el frame rate va a bajar. Si conectas un segundo, el frame rate se divide a la mitad. Y entonces, si ya imagino que se añaden un tercero, pues ya entra en el rango de frame rate que da dolor de cabeza. Yeah. Oh. Pero como tal, eso fue lo único que yo consideré fail de la presentación, es que no dijeron ni precio ni fecha de salida. Por el resto, yo la consideré que estaba aceptable, al igual que las otras. Reggie hizo muy buen trabajo de explicar lo que ellos querían explicar. No necesariamente lo que todo el mundo quería saber, pero lo que ellos pretendían presentar y explicar. Yo entiendo que lo cubrieron bien. Hubo momentos donde la comedia barata, pues... estuvo por ahí, pero después de ver la de Ubisoft, yo acepto a Chevy con el gran bejuco haciéndola. Nice. All right. ¿Y tú, Alex, qué te pareció? Mira, pues, overall de Nintendo, pues nada, ¿sabes? En promedio, ¿sabes? Nada fuera de lo normal, exceptuando, ¿verdad? El control, ¿verdad? Verlo en acción. Nada más, o sea, Nintendo, básicamente, o sea, apela a un cierto demográfico de clientes, por decirlo así. O sea, ahora es que ellos están tratando de tratar como que de agradarle al hardcore gamer, trayendo estos títulos third party, te van a ofrecer este control adicional que es para jugar este tipo de juegos hardcore. No es que con el control de la tablet no puedes hacerlo, pero ellos ahora quieren incursionar en ese negocio. Pues puede ser que resulte, como puede ser que no. Ejemplo de esto, Batman. Como dice Juan, ya al momento que esto saque, este juego va a estar viejo. O sea, lo mismo va a pasar con otros uh-huh. títulos que van a dar ese brinco para Wii U más tarde en el año de lo que van a salir para 360 o para PlayStation 3, ¿verdad? Overall, lo único que yo escuché, que como que no entendí y no me quedó claro, es que ellos estaban hablando del nuevo Super Mario Bros. U. Y ellos uh-huh. están diciendo que supuestamente va a haber más interacción entre tus amigos y socialmente hablando, de que pues, las personas pueden dejarte mensajes del juego en ciertos stage. Mira, que si entra aquí, que si no hagas esto. Y ellos dicen que eso nunca se había hecho en un juego. Ellos eso parece que nunca jugaron Demon's Souls. Ellos no jugaron Demon's Souls. Yeah. O sea, yo lo escuché hello, Demon's Souls, que te dejaban tips y cosas que no hacer y qué hacer. O sea, pues nada, anyway, ¿verdad? Se le chispoteó ahí. Pero si yo me fuese a comprar un Wii U, yo le estaba vendiendo el concepto a mi esposa, que a ella le gusta mucho Nintendo. Yo le estaba vendiendo el concepto. Ella me dijo, fíjate, suena bien. O sea, ella lo vio con buenos ojos, como que dijo, contra, pues eso es algo que yo, que no soy una jugadora hardcore, yo le puedo sacar provecho. Al controlcito sacó la pantalla, qué sé yo qué. También yo le expliqué ciertos juegos usando, ¿verdad? La tablet, y ella le agradó. O sea, yo se lo vendí, de la forma que se lo vendí, le agradó. Y te lo digo, o sea, va a ser un apelativo tanto para la familia como tal, para los niños. Porque los nenes, o sea, los nenes son locos con el Nintendo Wii, hay que aceptarlo. Y ahora con esto, los chamaquitos como que, ah, mami, o sea, se encierra en este mundo de tablet, porque es lo único que uno escucha ahora, papi, yo quiero una tablet. Pues mira, yo entiendo que comprando un Wii U matas un pájaro de dos tiros. O sea, matas dos pájaros de un tiro. Yo, perdón, dos pájaros de un tiro. Ay, ya, me creo sniper. Y los nenes, o sea, tú le puedes dar al hijo tuyo la sensación de un tablet con la diversión de un Nintendo. O sea, los nenes esto lo van a ver, wow, o sea, como que lo más grande. Pero nada, vamos a ver, ¿verdad? Yo depende el costo y los specs que tenga, porque eso fue el fail. O sea, no dijeron specs, o sea, no dijeron si va a tener backwards compatibility con los antiguos juegos de Wii. No sabemos si esto va a ser, bueno, sabemos que es HD. No sabemos si tú vas a poder, si tiene lector Bluetooth, o sea, Blu-ray. No sabemos nada. Nada. Lo único que se ha dicho es lo que mencionó Juan, de que si con estos dos controles el frame rate va a bajar de la tablet. O sea que eso, desafortunadamente, ¿verdad? Están arrancando con el pie un poquito medio virado ahí. Pero yo por lo menos me interesará tener un aparatito de esos aquí. Entiendo que sí, que yo le puedo sacar provecho tanto pues para compartirlo con ¿verdad? Con mi esposa. Y ciertos jueguitos pues llaman la atención. Mario, a pesar de que es lo mismo, siempre es un must. O sea, siempre es un must experimentar algo de Mario, sea nuevo, o sea lo que sea, pues Mario es Mario. A donde quiera que lo pongamos, no hay nada que de esto. De lo demás, nada más me llama la atención de la conferencia. Pues subió y de momento cayó y ahí se mantuvo. Así que esto fue, yo creo que fue la tangente en este E3. O sea, te subo, te bajo, pero te dejo allá abajo y no te vuelvo a subir. Tú sabes, pero nada, ese es verdad mi two cents de la conferencia de Nintendo. Alright, ¿y tú, Mash? Mash, lamentablemente se tuvo que ir. Sí. Se ha extendido un poco y pues tenía que irse a dormir, así que lo excusamos a Mash. Ah, yeah. Ok. Ahora estoy viendo el mensaje. Oh, all right. Ya. Yeah. All right. Bueno, con eso concluimos la sección de Nintendo, Mash. Ya, yeah, con eso vamos a la conferencia de Atari. A la Dreamcast. De Sega. Ya con eso terminamos las presentaciones que hicieron, las presentaciones grandes, las conferencias. Hay muchas cosas en el Flow Show que durante estos días pues van a estar siendo publicadas por toda la gente de la prensa que está por allá. Yeah. Ellos pues claro está, le dieron prioridad a lo que salió en las conferencias, que era lo más tangible. Los demás pues tienen que ir saltando de booth en booth, irlo experimentando, haciendo entrevistas. Y es un poco más trabajoso y esa información pues va a llegar poco a poco. Yeah. Como ya había mencionado anteriormente, durante el día de hoy pues han seguido saliendo detalles de la conferencia y durante estos días seguirán surgiendo. Antes de terminar, les pregunto quién ganó E3, ya que es una pregunta que todo el mundo le gusta contestar. A mí me es irrelevante, pero vamos, ¿quién ganó E3? Vamos a dejar a Billy. Para mí la ganó Nintendo. De verdad, me gustó la conferencia, pero hay que señalarle que es porque presentaron hardware. Fue la única de los Big Three que presentaron hardware. Y de verdad me gustó cómo Reggie manejó esto. Es verdad que no de los juegos pompearon tanto, ¿verdad? De hecho, ninguna de las Big Three tenía el juego que yo llamo juego del show, que yo espero que lo podamos decir después. Pero ya, yeah, para mí Nintendo. Yeah. Alex, pues en mi opinión, yo te lo voy a dividir de dos maneras. Ok, en mi opinión, en cuestión de contenido, de lo que ofrecen, de lo que nos están ofreciendo nosotros los gamers para este nuevo ciclo que empieza ahora, yo diría que Ubisoft en cuanto a contenido, lo que ofreció tanto como para el Wii U como para las otras consolas, los títulos que ellos están anunciando son títulos muy buenos. Se ve que son juegos bien hechos. O sea, tuvo muy buen feedback. Claro, estoy hablando en cuestión de contenido, ¿verdad? Uh-huh. Lo que enseñaron, que es lo que podemos esperar. Yo entiendo Ubisoft. Ahora bien, en cuanto a la forma en cómo se presentó la conferencia, entiéndase los moderadores, cómo captaron la atención del público, uso de recursos, ya sea audiovisuales, props, atención del público. Yo diría que Nintendo tuvo como que más atención del público, o sea, pues obviamente porque están mostrando nuevo hardware, o sea, nueva consola. Y siempre que tú muestras nueva consola, tú pues tiendes a tener la ventaja sobre tus otros competidores en dentro del marco de E3. Reggie es tremendo moderador, o sea, el tipo tiene un poder de palabra muy bueno, o sea, el tipo habla pausado, controlado, palabras que tú entiendes, o sea, el tipo le vende una nevera a un esquimal en cualquier día, o sea, hasta en medio de un blizzard le vende una nevera a un esquimal. Entiendo que Nintendo en cuanto a eso debe salir favorecido. Y si me preguntase, yo sé que no me preguntaste, pero aprovecho y lo digo, ¿cuál fue el juego, en mi opinión, verdad, que ahora mismo dejó a todo el mundo como que wow? O sea, yo lo veo entre dos, lo tengo bien cerrado, y lo tengo entre Splinter Cell, la nueva entrega de Splinter Cell y Tomb Raider. Yo ahorita estaba, y se lo comenté a Juan, lo comenté en el chat de pies en piel de nosotros de WhatsApp, que IGN estaba haciendo como un pool, una encuesta interna en E3, y lo que ellos pudieron recoger del feedback de las personas que estaban allí, que el juego más anticipado hasta ese momento era Tomb Raider. Parece que a todo el mundo le gustó lo que vio. El hecho también puede ser de que como hace ya tantos años que no vemos nada de Tomb Raider de este estilo, de esta forma de juego, pero yo creo que eso es lo que también tiene a la gente bien ansiosa porque llegue Tomb Raider. Pero yo sí, de esos dos juegos está la lucha entre esos dos juegos, Tomb Raider y Tom Clancy, el nuevo de Tom Clancy, que se ve brutal, ¿verdad? Eso de la forma como yo vi el E3. Overall, en promedio, todas las presentaciones estuvieron en promedio. No voy a decir que estuvieron ¡wow! ¡Qué cosa! De verdad que este año, es como dijo Johnny, ¿sabes? Ya las compañías están tirando, digo, por lo menos las dos grandes, Sony y Microsoft, ya están tirando sus últimos cartuchos, porque ya el 2013, el E3 de 2013, lo que viene son los Next Gen Consoles, o sea, vienen las consolas de nueva generación, o sea, vienen a comerse los nenes crudos, o sea, vamos a ver quién da más duro. Así que el 2013 es el año de las nuevas consolas, no espere nada más. Así que por eso es que ustedes ven que Sony no dijo nada grande para su consola. Xbox, pues, exceptuando lo del Smart Glass, nada tampoco grande para su consola. Así que, gente, nada, no sé si están decepcionados, es que ya estamos entrando en esa transición de las nuevas consolas que vienen por ahí, que es algo inevitable. Vienen y eso está ahí. Así que esa, en verdad, esa es mi opinión de E3 este año. Antes de contestar mi propia pregunta, siguiendo la línea de Alex, yo estoy totalmente de acuerdo de que esto fue la señal del principio del fin de esta generación de consola. Porque si se fijan, entre todos los anuncios que se hicieron de juego, eran juegos que salen o este año o el año próximo temprano, muchos de ellos. No hay ningún proyecto faraónico de este juego súper ambicioso de que va a salir en 3 años, ¿no? Son juegos que están próximos a salir. ¿Por qué? Porque ya están trabajando en lo próximo grande para cuando se anuncien las consolas de la próxima generación. Eso yo puedo decir que yo estoy correcto en eso. El tiempo dirá, pero yo creo que... No, eso es un comentario bien asertivo, de verdad. O sea, ya ni más nada que buscar con lo que tenemos hasta el momento. Para contestar la pregunta, ganador, en cuestión de contenido, Ubisoft. La mayoría de lo que presentó dejó las personas con la boca abierta, y tanto en las conferencias de Sony, de Microsoft y de Nintendo, Ubisoft tuvo presencia muy importante, jugando un rol importante en los gustos de cada jugador de cada consola. En el caso de business, yo te diría que ganó Nintendo, pues Nintendo tiene una consola nueva que expuso allí ante millones de personas que estaban siguiendo eso y que están dispuestas a comprarlo. El fallo fue no decir precio, porque eso es un factor muy importante para muchas personas. Y es importante el hecho de que, ok, lo compro cuando salga o me espero un poquito. Y entonces, pues eso falló, pero en general, los más beneficiados de este E3 fue Nintendo. Sí, definitivamente. Así que ellos ganaron para ellos. En mi opinión, Ubisoft tuvo la mejor presencia. Bueno, con esto vamos a terminar. Wait. ¿Podemos anunciar este juego del show? Oh, ya, vamos a hacer eso. ¿Cuál fue game, you know, el juego del show? El juego que más le interesó de todo lo que se presentó. Y uno, right? O podemos decir más de uno. Bueno, este... el juego del show es singular, never mind. Alright, no, tú dime. Para mí fue Watch Dogs. Este, okay. Fue el juego que me voló la mente, que desde la historia hasta el gameplay me interesan. Espérate, yo te la puedo poner más fácil. Ok, ese es podríamos decir que ese es tu nuevo IP esperado, de los IP ya conocidos. Wow, de los IP ya conocidos. Bueno, no es God of War, de definitivo. Assassin's Creed. El de Splinter Cell es un IP conocido, pero yo no he jugado los Splinter Cell anteriores. Yo lo que jugué fue el demo de uno de ellos y como tal, en ese momento no me capturó para nada. Yeah. Pero este sí me interesa mucho por lo que he visto. Pero me voy a ir con Assassin's Creed 3. Ok, all right. Dale, Bill. But yo diría que IP que ya está, vamos a decir, un sequel o algo así, Halo 4. Para mí, mejor return de un IP. Y nuevo IP, para mí, Star Wars 1313, que vi gameplay. Y no. Vean, yo lo puse en el grupo de Facebook. Vean ese gameplay. Es Uncharted en el universo de Star Wars. Oh, nice. Brutal. Brutal. Corriendo en el Unreal Engine. Se ve brutal. Así que, de verdad, déjenlo si están en el grupo de nosotros de Facebook, pasen por ahí, puse gameplay video. Está brutal, eso va a ser mi nuevo IP. Ok. Pues en mi caso, de los IP conocidos, pues yo te diría que Assassin's Creed es el que yo entiendo que, ¿verdad?, que es mi pick. Y de los nuevos, pues yo me iría con Last of Us. Me iría con ese. Yeah. Bueno, gente, yo creo que vamos a terminar esto. Ya estoy cansado. es tarde. Esta es la segunda toma, porque Juan, después que teníamos... Dime. Yo creo que hay un problema con mi Audacity. No, mentira. Créeme que no me asusté. Ya que, bueno, no va a tener que editar porque Billy va a hacer el show solo. tuvimos problemas con la primera toma y tuvimos que empezar otra vez desde arriba. So Match se tuvo que ir porque ya es tarde. Yeah. Y ya todos nos tenemos que ir, pero ya. Yeah. Vamos a cerrar el show. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden conseguir Yo Soy PlayStation en iTunes, en Pocket Cast, en la página de PSNPR.com, en la página de 7Pixel Media. También lo publicamos en Facebook y también nos pueden encontrar ahí. Tenemos un fanpage y tenemos un grupo que se llama PSNPR Comunidad, donde mantenemos la tertulia viva todo el día. Yeah. Y bueno, con eso vamos a terminar, gente. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? Bueno, yo por lo menos no tengo nada. Wonderbook for the win. ¿Quieres enviarle un saludo a la esposa tuya y hermano? A mi esposa, a mi hermano, a la sincronización. Nada, aprovechar un saludo a los muchachos, ¿verdad?, que estuvimos viendo la conferencia, ¿verdad?, online de Sony. Después de ahí tuvimos una senda tertulia que duró como una hora y pico. Después que se acabó la conferencia de Sony, estuvo Johnny, estuvo Michael, tuvo Billy un ratito, también tuvo por ahí Herbert, un amigo del día de México. O sea, tuvimos una muy buena tertulia, ¿verdad?, de nuestras opiniones de en cuanto a la conferencia de Sony. Así que, y creo que en el grupo de Facebook también hubo muy buen feedback, ¿verdad?, de la comunidad. Así que nada, gracias Michael a todo el mundo. Estuvo por allá moderando eso. Yeah, así que gracias a todos. Así que, hasta el próximo. Yeah. Ya, gente, se cuidan. ¡Woo! ¡Dios mío! College student tells police he killed a housemate and then ate part of the victim's heart and brain. Miami police say one homeless man attacked another on a busy highway in broad daylight and chewed the guy's face off. Tonight, an international manhunt for a porn star accused of sending body parts to members of government. What the hell is going on here? Is a zombie-like attack part of a growing trend in an American city? That's right. Cannibalism is the hot new trend. And you thought saggy pants were annoying. And folks, there is a terrifying new name for this horror. The zombie apocalypse. The zombie apocalypse. The possibility of a zombie apocalypse. O apocalipsis de los zombies. Apocalipsis de los zombies! It's worse than we thought, folks. They're undead and after our jobs. So to try to calm everyone down this week, the Centers for Disease Control issued this actual statement. The nation's top emergency doctors declaring there is no zombie apocalypse. Look at this. This is a direct quote from the CDC here. It says, and I'm quoting, the CDC does not know of a virus or condition that would reanimate the dead or one that would present zombie-like symptoms. The CDC, of course, reassuring people, look, there are no such thing as zombies, but they did issue a statement, which makes one wonder. Yes, it does make one wonder. After all, something has clearly eaten Trace Gallagher's brain. Because, folks, everyone knows zombies don't exist. Or do they? See, protest though they may, just last year, the CDC issued a very different report. Better safe than sorry. That's what the Centers for Disease Control has to say about being prepared for a zombie apocalypse. It started with a simple blog post on the Centers for Disease Control and Prevention website filed under Public Health Matters. The title, Preparedness 101, Zombie Apocalypse. Oh, sure. Back then, they said it was just a tongue-in-cheek campaign. But whose tongue in whose cheek? Could it be? Could it be that the CDC changed their tune because now they're zombies? I mean, it makes sense that zombies would be attracted to science. I mean, they're intellectual elites. All they care about is brains.